Todos sabemos que cuando uno es presidente de Chile, es presidente de todos los chilenos y siempre voy a estar buscando los acuerdos para que haya más gente que se sume a un gobierno de corte nacional.